vuelves porque no quieres cariño. Hoy de tanto que te quiero, me están matando las ganas de llegar donde te encuentras y abrazarte otra vez. No me importa que la gente diga que soy un cobarde, lo importante es que volvamos a estar juntos como ayer. Nuestra triste despedida ahora ya quedó muy lejos. Si los dos fuimos culpables, reconoce que así fue. Ya mi orgullo está caído, no me importa haber perdido si volvemos otra vez. Si volvemos otra vez, por amor, lo debemos intentar, procurando evitar cometer el mismo error. Si volvemos otra vez, sin ti y tú sin mí, es pecado nuestro amor. Y no lo hagas por mí, cariño, hazlo por el niño. Volvemos otra vez, olvidemos el rencor, pues seguir viviendo así, yo sin ti y tú sin mí, es pecado nuestro amor.